Y ya tenemos aquí en los estudios de Todo Radio a nuestro colaborador Fajardo. Hola Fajardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Gracias por estar aquí como siempre. Y entonces nos has traído esta canción última del álbum Sí a Miguel Hernández, de Niño de Elche. Bueno, haznos un poco de plano de situación. Sí, bueno, hoy un poco me he planteado el programa así como una especie de viaje o algo así, un trayecto musical y geográfico, y bueno, he decidido empezar en el sur, aunque bueno, el Niño de Elche es de Alicante, pero bueno, ya lleva un montón de tiempo afincado en Sevilla, ¿no? Y bueno, el Niño de Elche es Paco Contreras, un cantador muy joven, apenas, no creo que llegue ni a los 30 años. Y bueno, llegué a él un poco por algún cartel por ahí, algún concierto de Pony Bravo donde compartía en escenario. Y luego, pues en un programa de televisión que se llama Mapa Sonoro, que echan en la 2. Y bueno, en el primer programa o el segundo de esta última temporada, pues le hacían un pequeño reportaje y hablaba de este disco, ¿no? Me llamó mucho la atención por la propuesta, ¿no? Este tío viene del flamenco más puro, de la escuela, lo lleva en la sangre por lo que se ve, pero el tío tiene la oreja y el oído muy, muy, y la mente muy, muy abiertos, ¿no? Y bueno, y ahora mismo está metido en mil proyectos, ¿no? Hace performance, teatro, música improvisada. Y bueno, y entre todos estos proyectos, pues se ha sacado este disco, que es un homenaje con mayúsculas a la vida de Miguel Hernández y a su obra, ¿no? Con temas como esta canción última, originalmente un poema de Miguel Hernández, y varias colaboraciones, ¿no?, que aparecen en el disco. Exacto, entre ellas quizás la más llamativa, ¿no?, es la del Chojín, ¿no?, que hace con él la elegía, ¿no?, haciendo una especie de recitado rapeado, ¿no? Y bueno, se rodea ahí de escritores, de amigos y artistas muy, muy afines también a Miguel Hernández, ¿no?, y al trabajo del Niño de Elche. Entonces, este disco, Sí a Miguel Hernández, lo podemos encontrar en la página de Bandcamp de Niño de Elche, bajo licencia Creative Commons. ¿Algo más que quieras comentar respecto a esta primera recomendación, Fajardo? No, como siempre, la música creo que lo ha dicho todo por mí. Simplemente, bueno, eso, recomendarles como siempre a que rebusquen un poquito en Bandcamp y en su web, porque tiene una web muy, muy, muy completa donde pueden ver todo este abanico del que les hablaba de su actividad, ¿no?, que es muy, muy rica y muy, muy arriesgada, ¿no? De acuerdo, y recordemos que la última vez que pasaste por aquí hablamos de la inauguración del colectivo al que tú perteneces, el colectivo cultural 20 Sacos. Ese acto tuvo lugar el pasado viernes, y en cuanto a afluencia de gente, la verdad que fue un éxito, ¿no? Sí, no nos podemos quejar, la verdad, estuvo muy bien. Algunos éramos optimistas, pero como siempre no se sabe qué va a pasar, ¿no?, hasta que llega el momento, y la verdad es que flipamos y nos sorprendió gratamente la acogida, nos lo pasamos muy bien y bueno, quizás eso lo hablábamos el otro día, el resto de 20 Sacos, que bueno, que un poco pudimos disfrutar de todo ese ambiente porque teníamos muchas tareas que hacer. Pero solo viendo que la gente te paraba y te felicitaba por lo que estábamos haciendo, pues bueno, eso era ya un disfrute en sí, ¿no? Y luego hemos visto también todo el feedback ahí en las redes sociales y tal, y estamos encantados, la verdad. Y ahora, pues bueno, animarles a que vengan, porque esto solo ha sido el principio. Ahora ya allí en el acto repartimos algunos flyers con la programación, y bueno, la publicaremos ahora en Facebook, mandaremos algún mail que otro para ir avisando de que esto continúa. Bueno, ese nuevo local está en Olla de la Plata, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la inauguración pues se contó con las pinturas de Irene León y con la música de Diego Hernández. Lo recordamos una vez más. Y con, aquí con el señor Ayose García también poniendo proyecciones. Haciendo alguna cosilla. Bueno, bueno. Entonces podemos ya seguir adelante con tu segunda recomendación, unos viejos conocidos, ¿no? Tigres en Leones. Sí, pero bueno, los elegí un poco porque venía a cuento con todo esto, ¿no? Tigres Leones está formado por gente del norte, del sur-sur y del centro, ¿no? Aunque ellos están afincados en Madrid, ya salimos de Sevilla hacia Madrid, pero ahí justamente la batería Rosa Ponce es de Sevilla. Y el resto hay gente de Vizcaya, de Guecho y de ahí de Vallecas, ¿no? Así que me parecía que entraba muy, muy, muy a juego con esta idea previa que tenía del programa, ¿no? Y a nivel estilístico también, pues damos también un salto y nos vamos del flamenco a este rock con tinte de garaje, de psicodelia y bueno, como te decía, Javier Marsal, el cantante de Tigres de Leones, que también tiene un proyecto que se llama Alquitrán, es muy fan de la bossa nova y siempre, siempre hay algo ahí que pasa, ¿no? Y bueno, me he decidido por ellos un poco por esto y presentándoles un tema que se llama Biznagas, que está en un EP que se llama Muerte a los Muertos, y que es un poco lo último que han lanzado aquí con su sello Sonido Muchacho. Escuchamos ya entonces a Tigres Leones con la canción Biznagas y seguimos charlando en Intangible 23 con nuestro colaborador Fajardo. Yo creo que cuando uno tiene un programa de radio y da tiempo a ver cómo una banda nace, va creciendo y saca varios discos, ya es para empezar a preocuparse un poco. En efecto, nosotros pinchamos alguno de los cortes del primer single de Tigres Leones en 2012, aquel Arder Bailar. Al año siguiente llegó el álbum Mucho Espíritu. Y ahora tenemos este EP, Muerte a los Muertos, con la canción Biznagas, la segunda recomendación en el día de hoy de nuestro colaborador Fajardo. Yo creo que Fajardo, que van un poco siguiendo la misma línea, pero explorando diferentes matices en cada lanzamiento, ¿no? Esta gente de Tigres Leones. Sí, sí, se les ve también muy, muy frescos y maduros a la vez. Han conseguido ese equilibrio, ¿no? Y no sé, a mí me sorprenden gratamente siempre. Es decir, ya están sacando cosas. Con el disco anterior, Mucho Espíritu, me terminaron de conquistar, pero bueno, este EP es también canelita en rama. Ese es el EP Muerte a los Muertos, que publica el sello Sonido Muchacho, el hogar discográfico por excelencia de Tigres Leones. Y nada, un lanzamiento muy reciente que nos ha traído Fajardo. Pero todavía más reciente está el nuevo álbum de los gallegos Crow. Pero bueno, nosotros ya por aquí lo hemos escuchado y lo podemos recomendar, ¿no? Sí, exacto. Ya pues acaba el viaje, ¿no? Terminamos ahí en el norte-norte, en Galicia, con Crow, que ahora están presentando su recién editado disco, bueno, discazo, si se puede decir ya, Pera. Y sí, vamos, yo sigo flipando, ¿no? En cada escucha es como que pasan cosas ahí, bueno, se va enriqueciendo de una manera que vamos, que a mí por lo menos me tiene bastante pillado. Y eso que hacía mucho tiempo que este estilo musical, algo llamado así como rock progresivo, con tintes de jazz, tintes de incluso música clásica o rock, porque también cuando se ponen rockeros se ponen muy brutos también. Pues no sé, hacía tiempo que no me acababa de engatusar algo así, quitando a lo mejor sus paisanos Unicornibot, pero quizás esto ya cantado y en ese punto progresivo y tan, tan rico, pues creo que quizás son ahora mismo la banda para mí puntera en este estilo, ¿no? Y la que a mí por lo menos me tiene más atrapado. Sí que tienen similitudes con Unicornibot, pero por otro lado cada banda con su propia personalidad. Se me acaba de ocurrir ahora una tontería, pero bueno, ¿te imaginas fajar de una colaboración entre Crow y Nerobámbola? Ah. Oye, pues mira, no estaría lo que podría nada salir mal de ahí, ¿no? Vamos, estaría muy muy bien. Y bueno, y ahora a colación, justamente Unicornibot. La fusión Unicornibot Cross sí que se ha producido en lo que es la Orquesta de la Metamovida. Es un colectivo en el que militan pues Unicornibot, Cross, Durarara, Guerrera, es un árbol, creo, donde también participa la guitarra de Cross, y creo que se me olvida algún otro, pero vamos, que es un colectivo formado ahí por grupos de Galicia y que están haciendo cosas, se van a tocar a Madrid y bueno, tocan a lo mejor unos pocos grupos del colectivo, pero luego se juntan y arman un pifostio improvisado que no es ni normal. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de la vitalidad de la escena musical gallega, que es un referente a nivel nacional de todo lo independiente, y si nos vamos en concreto a la música libre, pues también, ¿no? Y sí, entonces están muchas bandas dando este tipo de pasos de asociarse para sacar discos, dar conciertos, no solo en el caso de Metamovida, sino también Discos de Máquina, con la gente de Ataque, Escampe y otras formaciones. Insisto en que están muy avanzados en Galicia en estos momentos. Sí, sí, sí. Están en el norte del norte ya. Es como están en una vanguardia, están en otra liga, ¿no? Es como... Y sí, sí, ¿no? Lo que tú comentas. Y luego también ya se ve también en hay un reflejo en lo que son los espacios en sí, ¿no? Como el Liceo Mutante, A Casa Tomada en La Coruña, que muchos de ellos pues son gestionados por en lo que es la parte musical, pues gestionados por miembros de estos grupos de los que hablábamos, ¿no? Bueno, en el caso de A Casa Tomada, más bien la gente de Pulsar, ¿no? Otra banda de ahí de Coruña. Y bueno, se ve eso, que ya no solo se quedan en lo meramente musical, sino que encima se arriesgan a abrir espacios y ofrecerlos para, pues, para otros músicos, otros artistas, y eso enriquece de una manera el panorama cultural de la zona que, bueno, que ya la quisiéramos mucho. Bueno, aquí en Canarias se van dando pasos también en esa dirección. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, entonces has escogido de este nuevo álbum Pera de Crow el tema Calíope, ¿no? Bueno, una buena muestra de lo que se van a encontrar los oyentes cuando nos hagan caso, se metan en el ordenador y busquen la música de esta banda. Eso es, y que le den una buena mordida y saboreen esta pera, porque es un... Vamos, es una delicatessen este disco, la verdad. Pues vamos allá a escuchar el tema Calíope de Cro. Can I tell you something? Sure. Anything you like. It's kind of long. I got plenty of time. Oh, Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de escuchar la tercera recomendación de nuestro colaborador Fajardo, el tema Calíope, de la banda gallega Cro, con tilde y signo de exclamación al final. Aparece en su nuevo álbum Pera. Y ya puedo adelantar que mañana mismo estaremos ampliando todo esto con una entrevista a uno de los integrantes del grupo. Mientras tanto, todavía nos queda media hora de música por delante. Escuchamos ya la grabación histórica a cargo de Edith Wilson. Se titula He Used to Be Your Man, But He's My Man Now. Sobre la rivalidad entre mujeres ha sido nuestra grabación histórica de hoy. He used to be your man, but he's my man now. Él solía ser tu hombre, pero ahora es mío. Con la voz de Edith Wilson y el acompañamiento de la banda del trompetista Johnny Dume. Me refiero a los Original Jazz Hounds. Y esta era una grabación de 1922. En aquella época, Edith Wilson tuvo su mejor momento como artista dentro del mundo discográfico. Entre 1921 y 1922 registró varios temas junto al grupo de Johnny Dume. Luego Wilson seguiría en el mundo del espectáculo durante la mayor parte de su larga vida, cantando, apareciendo en la radio y en diferentes espectáculos, incluso como actriz, por ejemplo, con un pequeño papel en la película Tener y no tener, protagonizada por Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Pero grabar, lo que se dice grabar, grabaría poco, aunque tuvo un regreso al mundo de los discos en los años 70. Ya muy mayorcita, Edith Wilson había nacido en 1896 y fallecería en 1981. Bueno, hasta aquí nuestra sección fija de los martes, la grabación histórica. Es hora ya de presentar el nuevo disco de Carlos Dingo. Se titula En busca del reggae salvaje y se abre con los siguientes dos temas. Una breve intro y luego el instrumental Zarpando. Cuaderno de bitácora, día 1 de marzo del año 2014. Puerto de Motril, en el mar Mediterráneo. Víspera de la partida hacia destino desconocido. Nuestra misión más bien se torna en aventura. No hay garantía de regreso a casa. El coraje de la tripulación y las palabras de nuestro oráculo, el gran Derrick Morgan, es el aliento que nos impulsa de nuevo hacia el horizonte. Oigamos de nuevo sus sabias enseñanzas y que Dios nos proteja. Nos hacemos a la mar. Y así llegamos al reggae. ¿Y cómo llegamos al reggae? En el reggae, el compás de la batería es distinto. El batería toca más a paso de burro. No sé si me explico. ¡Ey, sí, sí, sí! El increíble sonido de Carlos Dingo tiene el placer de presentarles En busca del reggae salvaje. Carlos Dingo lleva en la brecha desde 1995 defendiendo los ritmos de herencia jamaicana. Este es su nuevo disco para el sello Four Cracks, En busca del reggae salvaje, se titula, y tiene una temática náutica. El propio Carlos Dingo aparece vestido como un capitán de barco en la portada. Y de este trabajo hemos escuchado sus dos primeros cortes, la intro y el instrumental Zarpando. Luego ya el rollo marino no se mantiene necesariamente en todos los demás temas, pero ahí está un poco como elemento de cohesión. Y ayer hablábamos del blues, de cómo se puede hacer blues en el siglo XXI sin que suene demasiado manido. Eso era en referencia a la canción Family Man del grupo Yesteryear. Aquí tenemos otro ejemplo, aunque con una solución muy distinta. El tema New Blues for Old Times, nuevo blues para tiempos viejos, de Ghosts and Strings, fantasmas y cuerdas, es el proyecto del artista de San Francisco, David Molina. Y bueno, coge unos sonidos de guitarra blues y los va alargando y adaptándolos a otro tipo de estructuras en esta pieza bastante larga, pero que nos ha parecido muy interesante. David Molina es un participante habitual en la escena artística de San Francisco desde hace muchos años. Aporta sus talentos musicales a obras de teatro, de danza, películas, instalaciones, etc. Y asimismo tiene varios discos publicados por sellos virtuales como Resting Bell o Dorog. Recuerdo que uno de los trabajos de Ghost and Strings fue de los primeros que me descargué cuando empecé a explorar en serio el catálogo de las Net Labels allá por 2008. Y lo que hemos escuchado era el tema New Blues for Old Times. Con una estructura no especialmente compleja, pero sí que va cambiando a lo largo de esos 10 minutos aproximadamente de duración. Casi lo único que se mantiene todo el tiempo es la percusión. El tema comienza con esa guitarra que justifica el título, ¿no?, de blues, nuevo blues para tiempos antiguos. Pero van introduciéndose otros instrumentos, al final incluso la voz también, imagino que del propio David Molina. Y esto lo podemos encontrar en un split o disco compartido entre David Molina y Estación Ganímedes. Molina suele emplear de forma, yo creo que prácticamente intercambiable, los seudónimos de Ghost and Strings y los Veneremos. En ambos casos él es el autor de la música y el nombre de los Veneremos es el que aparece en este split, un lanzamiento del sello virtual Dorog. Y de esta manera llegamos ya a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. No podía faltar de ninguna manera el momento bizarro. Ya conoces más que de sobra la sintonía de esta sección, la pone el Dr. Phibbs reinterpretando con su organillo infernal los primeros acordes de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y nuestro momento bizarro de hoy nos lleva hasta Estonia con esta canción, si podemos llamarla así, de un minuto. My Baby de John Sand. My baby, I don't get her. My baby, she gets me. She's intelligent and she has empathy. My baby, my baby, my baby, I don't get her. My baby, she gets me. She's intelligent and she has empathy. My baby. Parece ser que a John Sand se le rompió el portátil y tuvo que grabar este álbum Crude con el teléfono móvil. De ahí el título, crudo, rudo, sin refinar, ¿no? Y encontramos ahí una serie de cancioncillas bastante bizarras, como esta My Baby, que por algo ha sido el momento bizarro de hoy. Solo queda por añadir que John Sand es un músico de Tallinn en Estonia. Y ya para terminar, vamos con una outro es lo que los ingleses a veces llaman en oposición a la introducción, ¿no? Está la intro y la outro. Pues esta es la outro de un pequeño EP de los músicos Paul y Carlos. Carlos Bergen y Paul Fer se juntaron durante un par de noches para tocar instrumentos que no dominaban en absoluto, y de ahí surgió este encantador EP, A Very Short Soundtrack for Stuff, una banda sonora muy cortita para cosas, sería la traducción del título. Y de este trabajo hemos escuchado la outro. De esta manera, con dos músicos de Chihuahua en México, concluimos el programa de hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Sabes que estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una entrevista con la banda gallega Cro, de los que ya hemos escuchado hoy un tema, gracias a nuestro colaborador Fajardo. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.